Para el Perchu GNC, papá. Del baile, palma que rajamos a los chetos vinagre. Esto se llama Cheto Personaje y lo hicimos allá por el 2015. Y dice: 1, 2, 3, va. Cheto, cheto, cheto personaje. Con esa careta me arruina todo el paisaje. Encima de chorro, mira, quiere correr. Tiran un par de tiros y nadie más te ve. Este es un barrio donde siempre se tapó. De acá. Será mejor que vos lo pensé 10 veces antes de hablar de voltear, Gil. Dejaste claro que adentro sos mujer. Te hicieron canto cuando estuviste allá. Era muy fría la celda, pavo, que sos un cheto Mastercard. Un cheto, cheto empresarial. Y ahora que yo estoy ganando, que a tus niñitas me estoy trazando. Vos por fin te estás perdiendo por ser careta y yo te aseguro te va a caber el auto. Porque si te cruzo a ver qué ton, te va a recaber el auto. Te va a recaber. El que le quepa el poncho. En el bajo, mi amigo el Poke, papá. Esto arranca así, papá, escucha bien, ¿eh?